Hoy es miércoles 5 de noviembre de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Berriozar duda sobre la eficacia de las alternativas al paso a nivel. El ayuntamiento plantea convocar una asamblea vecinal para la semana que viene con el fin de contrastar con vecinas y vecinos las soluciones planteadas por el Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra hace dos semanas. Al parecer, las propuestas para evitar el paso a nivel entrañan otros riesgos al utilizar calles centrales de Berriozar con la consiguiente saturación de las mismas. Becas para cursos de euskara. Ya está abierto el plazo de solicitud de becas para estudiar euskara en nuestro pueblo. Hasta el próximo 30 de noviembre, las ayudas que regula esta convocatoria tienen por objetivo financiar en parte los gastos que origina el aprendizaje de esta lengua. En esta convocatoria podrán solicitar beca, además de las personas empadronadas en Berriozar, las personas que trabajen como autónomos o en microempresas cuya sede social esté en nuestro pueblo. Se puede ampliar esta información en www.berriozar.es. Natur Eskola tiene prevista dos charlas para esta semana. Así es, Garasi. La primera, esta misma tarde a las 7, una charla que hablará sobre la superación personal. Lain García Clavo, coach que está pulverizando todos los récords de transformación personal, explicará en qué consiste el evento Camina por el Fuego, que se realizará el 7 de febrero de 2015 en Vizcaya. Por otro lado, también en el Aula de la Naturaleza, pero en esta ocasión a las 6 de la tarde, otra charla que pondrá encima de la mesa las cooperativas de energías renovables como alternativas al sector energético. Pateando la vida de Héctor Orozco en el Kulturgune. Así es, se trata de una exposición de fotografías del artista mexicano Héctor Orozco, en la que se muestra deportistas amputados haciendo jugadas de fútbol. Mediante este proyecto se pretende mostrar la entereza, fortaleza y decisión que tienen las personas que practican el fútbol de amputados, no solo para hacerle frente a su nueva condición física, sino también para no permitir que sean relegados de la práctica del deporte que más quieren. Las fotografías están visibles hasta el próximo día 15 en el Kulturgune. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues hoy ya han amanecido algunas portadas de los periódicos con nieve en las cotas más altas navarras, lo cual quiere decir que del otoño que nos está durando dos días vamos a pasar directamente al invierno. En concreto, la predicción para nuestro entorno dice que tendremos cielos nubosos a muy nubosos, chubascos débiles a moderados, especialmente durante la primera mitad del día. La probabilidad de tormenta con granizo durante la primera mitad del día estará presente, y los vientos flojos a moderados de componente norte, lo cual hará que las temperaturas bajen bastante. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.